aborto en debate. Por el Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres, charla abierta. El aborto en debate. Controversias y experiencias ante abortos no punibles. El aborto en debate. Se presentará el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con la presencia del doctor Martín Lozada, juez de instrucción penal de Bariloche, como invitado especial. El aborto en debate. Jueves 27 de mayo a las 17:30 en el Aula Magna de la Universidad del Comahue. Invitan Blog Hijas de Eva, Se Dice de Mí Documenta, Colectiva Feminista La Revuelta.